Como un primo. Te puedo llamar primo, ¿no? Se suele decir que todos somos hermanos y hermanas, pero antes de tomarme la libertad de llamarte algo tan cercano como hermano, te llamaré primo. Pues tener cuidado porque puede ocurrir que alguien a quien consideres hermano te pueda tomar por un primo. Bienvenidas a Ramadán. Solemos tender a querer tener todo bajo control, pero no es fácil. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero por una causa u otra acabamos actuando de una forma diferente a lo que nos propusimos en un primer momento. En esta autoterapia que es Ramadán, digo muchas cosas, las cuales debería ser yo el primero en poner en práctica, ya que tanto las predico, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil. No es fácil, pero es importante repetirse esas ideas, o ese punto al que quieres llegar. Puede que no aplique todas las teorías que conozco, pero sí definen mi camino, que a una velocidad u a otra, lo acabaré recorriendo. Aplicando teoría y materializándola en LPs, los OJs nos dejaron obras maestras como la de 1973, Sipe Hoy. Pasión, llevaron este disco desde Filadelfia a todo el mundo. Os dejamos con los OJs, Now That We Found That Love. Miedo. Maldito miedo. Expuestos al miedo que intentan meternos los medios de comunicación y al miedo en el que se basan muchas doctrinas con las que hemos sido educados, el miedo, forma parte básica de nuestra vida, de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Tenemos más miedos subconscientes de los que creemos. No somos conscientes de ellos, pero nos afectan y nos pueden determinar. Ahora, ¿por qué no hay más amor en el mundo? Puede que sea por miedo. Por miedo a que te tomen por tonto o miedo a ser traicionado. Una buena capacidad de juicio y creer en uno mismo puede librarte de muchos miedos. Ahora, intentar cambiar ese miedo por amor. Mientras disfrutamos de la música de los Meters, os dejamos con Meters, Loving You y Son My Mind, de 1974. siguiendo con el tema de los miedos, un miedo innato es el miedo a lo desconocido. La parte bonita de este miedo es que podría darte ganas de convertir en conocido eso desconocido. Aprender es parte de la esencia del ser humano. Desde que naces no paras de aprender cosas. O por lo menos, no deberías parar de hacerlo. La vida podría verse como una gran lección. Y tu felicidad y tu desarrollo dependen bastante de que vayas asimilando, asumiendo y aprendiendo la lección de tu vida. A disfrutar del saxo de Brahms von Marsalis en su interpretación de Jean of Day. Ahora quiero recordar a toda esa gente que está privada de su libertad, que se encuentran en prisión por el hecho de quejarse o buscar un futuro mejor en un país donde está costando mucho olvidarse del fascismo. Presos políticos, cabezas de turco, son grandes víctimas de la falsa democracia de España. A estas personas se las ha robado la compañía de sus seres queridos. Se les está robando su tiempo, su libertad. En definitiva, se les está robando su vida. Puedes matar a un revolucionario, pero no podrás matar a la revolución. Por por los insumisos que luchan por un mundo mejor, va esta canción. La sesión continúa con Arrested Development, People Every Day. Yeah. the name, you know. Keep rocking, see you soon for 94. ¿De dónde viene mucha de nuestra información sobre el mundo y el universo? Televisión, revistas, documentales, internet. Tengo la sensación de que con todo ese bombardeo de información pretenden crear nuestro pensamiento, diseñarlo. Esos medios nos darán nuestra imagen del mundo. Con una manipulación en los medios tan evidente y con el hecho de que en internet cualquiera puede escribir, una frase milenaria cobra más sentido que nunca. Solo sé que no sé nada. Ramadán está en la casa. Eso sí que sé que es verdad. Ahora escuchad a Pete Rock y CL Smooth en su Main Ingredient de 1994. Aprovechad el momento musical para pulsar el reset de tu memoria y empezar de nuevo. Os dejamos con In the House, Pete Rock y CL Smooth. Bouncing in the house, y'all. Slits, we train them and scar them like pits. All vibes that a mecha joint provides. In position, never running out of ammunition. And to the heart, I'm stepping with a concealed weapon. Nothing's calm when the bomb blaze, you know the phrase. It's people I can see, oh, smooth knocking nowadays. East side kid, you don't want none, so get your relay. I'm letting off on anybody trying to steal my DJ. Rock is in the house. Joder, menudo viaje. Oye, perdona, ¿puedes decirme dónde estoy? Sí, estás en la 107.5 de la FM. Irola Irratia, estás escuchando Ramadán. Sal a la calle y pregunta por una calle que no existe. Sal a la calle y pregunta dónde está la salida de los bloques del odio. Recibirás desprecios y respuestas de todo tipo. Nadie sabe cómo salir de su pesadilla urbana. Un consejo: si quieres atravesar rápidamente una apestosa ciudad, no te salgas de la avenida. When I came my mom's pussy, I was 12 years old. With long fingernails for the cocaine. Rough ass hands for the skull grain. Potent ass thing for a fuck brain. And some sucker free niggas when I gang bang. So kneel down. Nos vamos a la Bay Area para pinchar The New Jim Jones, disco publicado en 1995 por Dre Dogg, también conocido como André Nicotina. Seguimos la sesión con Dre Dogg de AB. I used to laugh when I see dope fiends get beat, leading all out the head in the middle of the streets. Shit, real fights look alone in the park, and like vampires, niggas come out in the dark. Freaks sell dope for material shit. On the side, go digging for some part-time dick. OG niggas turn into alcoholics. What you think about it, fool? Nigga, I can't call. Little kids run around with a nose full of boogers, while my niggas on the block so that rocked up sugar. Touching they gas every time a pop pass. Waiting to put slugs up in a nigga's ass. We say fuck school, we say fuck grades. We rather get paid and start the cocaine on the ass. I see some niggas that I used to go to school with. They look at me like my face is full of bear shit. They don't even say what's up to a young low. They put their hands on their guns inside their coats. But I'm thinking to myself, I ain't fearing ya. I remember back when we ate in the cafeteria. But them days are resting. I get a dime bag of cess, get my change and keep stepping. To the stove for some zigzags. Every stove on my corner is owned by A-Rab. But like a bucket, I say fuck it, I'm driving. Grab my dick, smoke my shit and keep rhyming. Cause some niggas don't like it, I don't care. They put their plex on their chest, act sick and try to fight me. Yo, but I don't wanna bruise ya. I'd rather take you on tour with me, nigga, than lose ya. Then head back to the set, to the set. Roll a 7 and 11 and dice 10 jet. And police wanna bind me. Cause I stand on the corner every day and smoke ganja. And I don't care about jail, ho. I just go and lift weights, let my hair and my nails grow. Beat up on the fags. I did a calendar, now I'm even sicker on the ass. Some niggas say they sucker free, but they not. Then why the fuck you motherfuckers keep fucking with me? I love pussy like a motherfucker, but I be damned if a freak get me sprung like a clucker. I'm not a motherfucking animal. You want your pussy ate, baby? Find a nigga that's a cannibal, and he'll eat your ass up. And while he eating you, I'm on the set making big bucks. Cause there's money on the streets. And if I didn't have the streets, then the dog nigga wouldn't eat. So baby, don't act dumb. You got your mommy and your daddy and a nigga for an income. And my niggas on the block got one income. That's from breaking both the kind of rocks. But we were born to be dead. Why you wanna wear a vest when niggas getting shot in the head? In a helmet won't work, buck. You get a 9 in your ass and you watch your dick blow up. Cause real niggas just multiply. But nowadays real niggas just die. Dip across to another set. Put a bullet in a nigga's ass, laugh then jet. Cause real niggas smoke Buddha hoe. Trip across a motherfucker, then giggle at his funeral. I snort cane with the hard head. Stay out of sight when I sell to make mail from the damn feds. Now I'm about to get high. Hit Kentucky for some chicken, then the stove for a sane eyes. Drake dog creep solo. Me be with hella motherfuckers, oh hell no. Cause I don't worry about shit. I don't worry. I'm a pit, and pit bulls ain't to be fucked with. So I'm back on the block. Snorting cane, doing things while the young loose just jock. And white folks can't pass. Give up your cash in your bags or get your ass stabbed on the ass. This is going out to every ass. Not just my ass. Every motherfucking ass. They all say, let's get high. Let's stay high. Great Old 92. I'm Ghost. España es un país tan sumiso. ¡Fueva gesta! ¡Como el fugitivo! ¡Preparado hacia acción! ¿Qué hostias es eso de viva las cadenas? ¿Cómo se puede decir eso? Y valiente, cortar la corriente, abrazar este microclincron. La campana ya sonó aquí para... Hoy tenemos el legado de un pueblo sumiso y la realidad es la que vivimos. Opresión, censura, manipulación, injusticia. Para los problemas, para las molestias. La chicha, la caña, la maña. Qué rico muchacho, la base no te engaña. Fresco, cual refresco de alcohol subidor. Parece que las cosas se encrudecen cada vez más para el pueblo, pero el pueblo cada vez se queja aún menos. Típico estúpido, físico materialista. ¿Qué te crees, acabaos? Hay muchos en mi lista. España marcha mal, España marcha bien, pero eso es lo de menos mientras haya... El dinero y el consumismo han saturado las mentes del pueblo, haciéndonos cada vez más individualistas. Tú vas por la pendiente que matará el país para poder joder tus dientes. ¿Lo entiendes, tarugo? Te voy a sacar el jugo al idiota. Parece que se intenta propagar la enseñanza del sálvase quien pueda. Y se impone el objetivo de amasar fortuna, o por lo menos tener más que el vecino. Déjame respirar, con tanto patata yo me vuelvo a atragantar. No es este el momento para el sufrimiento, denuncio con clase, yo trigo. Seguro que ahora que se están violando más y más derechos humanos, muchos pensarán, pues menos mal que soy zurdo. Ya tú ves una y otra vez, pez, ven a beber de mi fuente pa' vencer. Los resultados en la calzada. Parece que la mayoría prefiere no luchar y conformarse con las migajas que nos dan desde arriba. Esta es la respuesta, a Cueva Gesta. Bebe del agua de mi fuente, aquí en el puente. No soy vallecano, pero ataco como el rayo con mi gente. Pan y circo y tendrás dominado al pueblo, dijo el César. Parece que con el fútbol, España ha encontrado su circo perfecto. Alma vacía en la casa, mis rimas a escape libre escapan, pa' que se oigan altas mis ruidosas palabras. Así me asiento, lo siento, ya que en el texto del hip hop de tres. Y España nos arrastra a nosotros con ellos. Euskal Herria está viviendo la misma mierda. La meta, cuidado que empieza la carrera y bienvenido seas. O peor. Y a ver si nos superas, que el micro se derrite y ya no hay quien nos venza, ni eres ni proezas. Mientras muchos siguen soñando con la Copa del Rey, nosotros seguiremos soñando con un mundo mejor. Ahora, os dejamos con unos rappers madrileños que han ido de más a menos, por lo menos en letras. Os dejamos con Alma Vacía en su LP de 1998, Jardín de los Callados. Alma Vacía, poder terrenal. Eres tú, eres tú, eres tú, mi inspiración. operación. Correcto, correcto, preparado. Si acción, entras tú, entro yo. No existe corrupción, solo un objetivo, la civilización. Yo canto porque siento, expreso lo que pienso. Elijo este momento, me quedaré contento. Enfocar tu atención, eso mismo quiero yo. Quedarías con los hermanos en la reivindicación. Canción y expresión, mi titulación. Al ritmo de los débiles en la puta represión. Incomprensión es la prisión de la insumisión. Jóvenes valientes nos llaman delincuentes. De frente, que ya no hay vista al frente. La busca y captura siempre está presente. Se abre la veda, no hay hilo de seda. Si no eres del ganado, eres una presa y esto pesa. Si eres presa, piensa. Somos objetivo, tú y el colectivo. Mientras sigas vivo, serás un fugitivo. Esconde tus orejas porque ya estás a tiro. Y si no acatas las normas, pelotas de goma. En esta democracia, unida su desgracia. Lucha contra turbios, más antidisturbios. Ellos hacen guetos, los llaman suburbios. Refúgiate en el barrio con el centro social. A ver si te enteras, no existen fronteras ni banderas. Verás que pronto aprenderás a amar tu libertad, a luchar por la verdad. La propuesta es la protesta, siempre queda abierta. Ser independiente, batalla en el presente. Derecho a ser humano, si casi toma mi mano. Y para el hijo puta, chupándome disfruta. No hay acción sin respuesta, y encima protestas. Tenemos mil recursos, si alguien nos molesta. Estamos tranquilos, pendiendo de un hilo. Tenemos tanta fuerza, como agua lleva el Nilo. Poder terrenal, materia animal. Policial, violentas marionetas que se dejan llevar por un falso profeta. La veleta está soplando en contra, no respeta mi principio de vivir en tierra sin reja. La lucha existe, no lo olvides, mi dueño. La madera arde fácil, lo aprendí desde pequeño. Tienes un sueño poderoso, popular, rico, famoso, pero nunca apagarás la llama de la gente de la calle, de la juventud valiente que tú llamas delincuente. Con tus dedos y medio de frente y una mirada fija en el momento preciso, es siempre la corazonada de que hacemos lo justo. Revolución estereofónica sin pedir permiso, y si calmarse hasta los dientes lo haré con mucho gusto. Poder judicial, asestas con tus golpes la vacuna ideal. Callar el horizonte nos permite observar la batalla del pueblo que nunca se da por vencido. Se acabó el juego. En el juego, no guardes el dado en tu mano, es tu turno. La sociedad provoca sensación de impotencia. Parece que no hay nada que hacer, pero eso no es cierto. Debes dar lo mejor de ti mismo. No te quedes a un lado y entra en el juego. Con conciencia y mucha fuerza entraron los Public Enemy en el juego del rap, pero este grupo cruzó fronteras y estilos, llegando a los oídos y corazones de muchísima gente. Like Tony, get back, run. They forgot I used to put the fuck about that clock. Esa fuerza con la que querían despertar a la gente es una bella obra que ha hecho que se le recuerde para siempre. Os dejamos con Public Enemy, He Got Game. Yeah, that's right, this cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got game. PE 1998. If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh-huh. My wandering got my ass wondering, where Christ is in all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear. Year by year all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Race scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got him playing with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents. One out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Word. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O's. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Yeah, that's right, everybody got game, but we just here to let y'all know that PE is in full effect from right now until the year 2000. Hey, yo, my man, sing it. Something happening, yeah. Yeah, yeah. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. Telling me I got to beware. It's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Hey yo, I don't think they heard you, Stevie. Kick it to him again, one more time. It's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. That's right, boy, PE, in full effect, boy, until the year 2000, yo. And our new world order is about to begin. You know what I'm saying? Now the question is, are you ready for the real revolution, which is the evolution of the mind? If you seek, then you shall find that we all come from the divine. You dig what I'm saying? Now if you take heed to the words of wisdom that are written on the walls of light, then universally we will stand, and divided we will fall, because love conquers all. You understand what I'm saying? A call to all you sleeping souls. Wake up and take control of your own cipher, and be on the lookout for the spirit snipers trying to steal your life. You know what I'm saying? Look within inside yourself for peace. Give thanks, live life, and release. You dig me? You got me? ¿Estás de buen rollo con la peña? Si llevas piedritas dentro de tus zapatos, mejor descálzate y sácalas, pero no vayas jodiendo al personal. Hay quien se refugia en cosas como la marihuana para estar de buen rollo con la peña. Pero os advierto que la marihuana puede producir amnesia y otras cosas que ahora mismo no me acuerdo. Yo la verdad estoy centrado en que sigáis relajándoos en esta apacible tormenta. Ahora continuamos con los clásicos de la Soul y su Artificial Intelligence, publicado en el año 2000. Pasamos a escuchar a De La Soul con Redman en Oh. Party people, your dreams have now been fulfilled. Get your ass up and let's get ill. That's right, y'all. We more than rough. We're calling you bluff. And when it comes to rhyme, yo, don't scandalize mine. I spend too much time straight talk with the catch that etch my line. Walk, never fetch it for crime. Hawk, who goes there? Yo, it's a squeeze of five fingers puffing smoke in the bed. Shining black like Darth Vader caps, stay on stairs. While we rocking it, I rocking it. Like a little ball inside the spray can. Providing three coats for both child, woman, and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall it go. Ooh, ooh, ooh. Yo, you got popped like a flick by that rivalry click and win. The asphalt phone got your chin touched by my fam who thought you brought harm. You see, I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies. Y'all just rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can D. Why try? Maceo been getting high since Luke was Luke Skywalk. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the past drug. My life filled with that's what thugs love. Snatch you fast, wrap that ass in the rug of your choice while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you'll see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Flashy faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews are post-current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the UNIversity of hard hitters for real. I got niggas in the streets that'll blast your ass for the shine again. Ooh, ooh, ooh, yo, if you a fat chick getting your fuck on tonight, then go ooh, ooh, yo, put your hands opposite to the ground. If you're loving that sound, go ooh, niggas on the corner holding me down, go. Gonna get it, he done did me wrong. I had plans to buy more land, plant corn, bust kernels on heat, work hard like setbacks is gonna get my ass pee hostile. Rock wall of the beat, top dollar the feet. Big monies make the big decision. Keep hip hop alive is just the intermission. Back to the second half of the feature flick, thick stacks and fuck rap. I had a thing for making paper since paper mache. Now my dollar coins join pounds again to play. While you broke niggas reach drunk much quicker. You don't make enough bread to soak up all your liquor with God, God damn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it, invest half a million in it. Rap cats talk with no real in it. Sounding like they virtual. This joint will hurt you, yo. Was the night before Christmas and my crib got robbed. They did a job. Shook all the goodies up from under the tree. Except the CDs of shiny suit rappers and flossing MCs. Fail at taking it to rhyme the game. Man, them whack poems get no play in our homes. You need to not get nappy with me, or else we gon' relax your mind, let your conscience yo, free. Yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands, go. Ooh, ooh, ooh. To my women that'll throw their hands against their coke ass man, go. Ooh, ooh, ooh. Yo, if you never been shot or stabbed, Brick City, go. Ooh, ooh, ooh. Yo, I gotta catch a cab back to the lab so I can smoke. Ooh, Motherfucker. bastante metafísica, en no pensar nada. ¿Qué pienso yo del mundo? Yo qué sé lo que pienso del mundo. Si enfermase, pensaría en eso. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma? ¿Y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí, pensar en eso es cerrar los ojos y no pensar. Es cerrar las cortinas de mi ventana. Pero ella no tiene cortinas. ¿El misterio de las cosas? Yo qué sé qué es el misterio. El único misterio es que haya alguien que piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos, comienza a no saber lo que es el sol y a pensar en muchas cosas llenas de calor. Pero abre los ojos y ve el sol y ya no puede pensar en nada. Porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y de todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y es por eso que no yerra. Y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y de gran copa, y tener ramas y la de dar fruto en su tiempo. Lo que no nos hace pensar a nosotros, que no sabemos dar por ellos. Pero ¿qué metafísica mejor que la de ellos? Que es la de no saber para qué viven, ni saber que no lo saben. Dios, porque nunca lo vi. Si él quisiese que creyera en él, sin duda que vendría a hablar conmigo. Entraría por mi puerta adentro diciéndome, aquí estoy. Eso está ridículo a los oídos de quien, por no saber lo que es mirar para las cosas, no comprende a quien habla de ellas, como el modo de hablar, que es reparar en ellas enseña. Pero si Dios es las flores y los árboles, y los montes y el sol, y la luz de la luna, entonces creo en él. Entonces creo en él a todas horas. Y mi vida es toda una oración y una misa. Y una comunión con los ojos y por los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores, y los montes y la luz de la luna y el sol, ¿por qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes y sol y luz de luna, porque si Él se hizo para que lo viera sol y luz de luna y flores, árboles y montes, si Él me aparece como siendo árboles y montes y luz de luna, sol y flores, es que Él quiere que yo conozca a Él como árboles y montes y flores y luz de luna y sol. Por eso le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que sí mismo? Le obedezco viviendo, espontáneamente, como quien abre los ojos y ve. Y le amo, luz de luna, y flores, y árboles y montes. Y lo amo sin pensar en él. Y lo amo viéndolo y oyéndolo. Y ando con él a todas horas. Poema de Alberto Cairo. La guinda del programa la ponemos con el DJ japonés Nujabes, conocido por sus mezclas de jazz y rap. En 2003 publicó Metaphonical Music, disco del que os dejamos con Blessing It, de Nujabes. Hemos llegado al final del programa. Nos despedimos desde Ramadán. Nos vemos la semana que viene. Agur. Y recordad, solo debéis tener miedo, a tener miedo. Teach one, we reach on Maryland and Cincinnati to the far east, son. And we just begun to spread the gospel. Substantial, pace rock, hip-hop apostles. Far from preaching with this art you call rapping. Taking y'all back when before this all happened. Frontin' hardcore when you barely saw porn. Never penetrating the end of to get your heart warm. Rock on at the ridiculous pace. Disrespect hip-hop and I'm spit in your face. These kids are a waste of oxygen. It's madness, get in your case and all your shit. Like bag checks, got my eye on ya. Like insanity, grab ya. Y'all see me packaging and I can't stand rappers. You're bound to get ripped and then turned into garbage. I stay blessing mics, my followers pay homage. Sub stand blessing it, yes I am blessing it. UV for life, hell yes we stay blessing it. I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five beats forever, you know we stay blessing it. Sub stand blessing it, yes I am blessing it. UV for life, hell yes we stay blessing it. I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five beats forever, you know we stay blessing it. On point like righteous. In these times of peril and crisis, the pain and speech is lifeless. Yeah. What's the matter? Who's the nicest? Who's alive? Who's gonna live to see the livest? Hopefully me, my lifeline of MC extends past the paying dues. How much it costs to be free? Deep rooted underground, but on the surface a tree. Branching out, all I ever really wanted to be. They wanna put us in a box and then pack it away, but we ain't having that. No parts, no which way. Yo, I'm going to the top and that's where I stay. Fuck the middle ground, cold getting biz while you were sitting down. The joint sound hitting now, freestyle or written down. Flow is played out, money, you need to get that shit in style. Speedy on the quick fast, long term we make it last. Forever and a day, stay clear of the path, cause yo. Staying blessing it, yes I am blessing it. You be for life, oh yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five these forever, you know we stay blessing it. Sub staying blessing it, yes I am blessing it. You be for life, oh yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five these forever, you know we stay blessing it. Children of the sun, look out, here we come. Live in Brooklyn, Maryland's where I'm from. We don't stop, huh, till you had enough. 5D's, UV Connect, that's what's up. Children of the sun, watch out, we coming for ya. Rockin' from the natty Midwest to California. And it don't stop, even when you had enough. Pays and substantial, dude, that's what's up. Blessing it, effortless, testing it, scout it. Mike specialist, some we kept up and sprouted. As nice as you wish you were, Rip Mike's on my signature. Thought you said your shit is high, it's barely room temperature. Scorching, torturing cats from Cincinnati to New York and backward to Pat, don't say jack. When we bankrupt your crew from spinning the wheel of fortune black, we take you there and send you walking back. Sub staying blessing it, yes I am blessing it. You be for life, oh yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five these forever, you know we stay blessing it. Sub staying blessing it, yes I am blessing it. You be for life, oh yes we stay blessing it. Yes I'm blessing it, yes I stay blessing it. Five these forever, you know we stay blessing it.